Tristecito y sin fortuna, yo con esta soledad puedo morir. Me he quedado tristecito y sin fortuna, yo con esta soledad puedo morir. Que abate mi vida, que guayabo grande mi alma se entristece. Mariposa, en aquel jardín precioso perfumado, yo contemplaba a mi linda mariposa, en aquel jardín precioso y perfumado. Luego una triste mañana tormentosa, fue cuando llegó el momento en que volaron. Luego una triste mañana tormentosa, fue cuando llegó el momento en que volaron. DJ de la Matilde.